ese tal Tarré que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene pro, que usa el calcetín derecho en el pie izquierdo por verse distinto de mí. Cuando viene no estoy, donde llego se fue, y si vuelve no sé si se queda o se va. Me daría igual si no fuese porque él no es nada sin mí, y yo no soy nadie sin él. Ese tal Tarré que no me cabe en la piel y saca mi animal de parranda con él. Le basta con que el sol le parta fuego y luz y Dios nos dé salud para poder beber. Y al amanecer con cuatro copas de más abomina de mí y me niega dónde va. Me daría igual si no sufragase yo las deudas que Tarré en la noche olvidó. Pero cuando él no está, se atraganta el licor, los amigos se van y no me quiere mi amor. Si no está Tarré, llueve en el corazón, no baila mi mujer y se calla la canción. Sin el tal Tarré que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene bastante. Ese tal Tarré que camina para atrás y escribe del revés y nunca tiene pro. Y nunca tiene pro. Tiene pro.